times are changing, but he just forgets. He's gonna choke on his harmonica outputs. Nothing ever breaks down by itself. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever breaks down by itself. Every fire needs a little bit of help. Bienvenidos a otro episodio de Miau. Estoy aquí con Sara y con Tai y Manu de Miau. Con Sara y con Tai para hablar hoy de un proyecto que a título personal me parece muy chulo a mí, que del circo climático. Y pues no sé, queríamos darles la bienvenida, bienvenido a Miau y darles la oportunidad de presentarse a ustedes primero un poquito. Miau. Esa es nuestra tradición para cerrar el programa, literal. Así y ronronear. Pues muchas gracias, Mari, por invitarnos. Yo soy Sara, soy Sara y soy parte de este colectivo que llamamos, nos nombramos de momento el Circo Climático. Y yo soy Tai, que bueno, se podría decir que soy adoptadito desde hace un tiempecito, he actuado una vez con el Circo Climático y bueno, aporto tanto en la música como en la parte artística, en actuación y voy conociendo el Circo Climático. Pues bienvenidos. Me encanta lo de la música porque en verdad yo participé un par de veces en el circo el año pasado y justo entré por la música también. Qué bueno. Vale, pues comenzando con el programa de hoy. Estoy sacando el guión, que estamos con nueva tecnología de contrabanda aquí, entonces tengo que buscar todo de cómo emitir en vivo. Espero que se esté escuchando genial, porque estamos con el Azura Cast ahora. Y entonces esto es un poco una curva de aprendizaje aquí. Pero bueno, una cosa que a mí me pareció muy interesante fue que el circo utiliza, ¿no?, una metodología parecida a la de Bread and Puppet, que es un colectivo también como cirquero y de títeres en Estados Unidos. ¿Nos pueden contar un poquito de esto? Y Sara, también por si te apunta, a contarnos un poco de como de la tradición titerera que hay. Titiritera, sí. Gracias. Que hay aquí, porque sé que vos estás también involucrada en estos espacios. Sí. A ver, el proyecto del circo climático nació inspirado por una metodología de hacer teatro que nace de esta compañía, que son el Bread and Puppet. Son en Vermont y lo que hacen, fue una pareja quien lo fundió, hacen estos títeres gigantes, sobre todo hecho de cartón. Cartón reciclado con lo que se llamaba engrudo, que era una mezcla de agua y maicena, o sea, nada de químicos. Bien. Los objetivos de este colectivo y de esta compañía es crear performance siempre relacionada a cosas de justicia sociales. Y algunas personas titiriteras de Europa, o sea, digamos que hacen una convocatoria anual para poder participar. Es muy horizontal. Hay unas personas senior, líder, que están ahí con sus competencias y sabiendo llevar espectáculos, pero está abierto a otras personas. Pues aquí en Europa hubieron unas personas que participaron y Kevin, que es la persona que escribió este proyecto, pues se inspiró a su metodología. ¿Qué hizo? A través de la asociación La Casa dels Futurs, que tiene aquí sede en Barcelona, escribió este proyecto cuya misión era representar en una performance muy horizontal, amatorial y hecha desde la ciudadanía de Barcelona, los conflictos climáticos que le preocupaban. Y pues así ha nacido un poco recolectar a través de la ciudadanía estos temas. Y luego vinieron unos titiriteros por parte de Bread and Puppet a enseñarnos a poner, pues, en efectivo todas las ideas que pasaban por la cabeza, pues, a construir el material y luego a darle vida. ¡Qué chulo! Bueno, no sé si Manu ha visto los títeres, te los voy a enseñar después. Sí, y sí, para nuestros oyentes, vamos también en el post que hacemos, voy a incluir algunas fotos de las performances pasadas, porque en verdad son como muy espectaculares. La Pachamama es un Esa es magia pura. para ponerte en contexto, es un títere que yo creo que necesitas como, al menos como 7 personas para manejarlo. Mm. Pues, sí, es un títere que es una cara gigante, más o menos la cara como es... con mano. Más grande que una persona, más grande una persona, dos personas más o menos tamaño, ¿no? Pues es este círculo enorme. También la creación de la cara de la Pachamama fue súper divertido, pues, porque fue como crear el círculos y poner ropa para darle volúmenes. Wow, pues ha quedado, yo la he visto terminada y ha quedado muy bien. Sí, sí, sí. Y luego de ahí se cubre con un plástico y ahí vamos de cartón. Pues a esta gran cara se les hizo unos brazos muy largos de tela que cierran con unas manos. Pues para mover este títere, que es uno de los el títere más gigante que tenemos ahí, es 2 personas por la cabeza, 2 por las manos, y luego siempre nos reímos de los roles de quien hace el codo. Pues hay 2 personas que también hacen el codo. Que el codo da mucha expresividad, si bien llevado, digámoslo. Me encanta, es como una parte del cuerpo del títere un poco infravalorada, me imagino, porque no te esperarías que haya expresividad en el codo. Es que en el títere cualquier movimiento pequeño tiene su expresividad. Claro, vida, vida. Claro. Un poco la rodilla del brazo, ¿no? El codo, ¿no? A ver, cuerpo no tiene. Ahí, una interpretación ahí interesante. Bueno, y mencionas que, o sea, la propuesta comienza y parte de lo que querían expresar era problemas climáticos que preocuparan, ¿no? En el contexto, me imagino, de Barcelona un poco, o en general. ¿Nos pueden contar un poquito de qué temas están tocando ahorita? O sea, y como cuál, pues cómo se desarrolla ese show, porque hay como diferentes actos. Uh-huh. Ahora, para que las personas que nos escuchen tengan una idea, me imagino que esto es una performance de unos 40, 45 minutos y trataremos alrededor de 10 pequeñas, yo las llamo coreografía, porque hay mucho movimiento de personas con... estos seres de cartones que se mueven y un poco de texto. ¿Cómo nacieron los temas? Al principio se hicieron unas reuniones donde nos uníamos con las personas y preguntábamos literalmente qué os preocupa de las cosas que implica el cambio climático. Pues salieron temas como la ampliación del aeropuerto. Claro. Por ejemplo, a mí me gustó, os traigo este ejemplo porque yo estuve desde cuando se nombró a cómo cuando se ejecutó, ¿no? Pues era como, vale, nos preocupa el aeropuerto. ¿Qué implica esto? Pues implica mucho ruido, implica que hay pájaros, ¿no? Y pues empezamos a movernos en el espacio como pájaro y veíamos que había similitudes entre un pájaro y un avión. Mm. Y pues luego la performance va de esto, ¿no? De un paisaje que da pájaro pasa a ser aviones que contaminan. Sí. Este es como para dar una idea de cómo se desarrolla de la idea a la performance. Y todos fueron así, pues como había gente que le preocupaba la ampliación del aeropuerto, las macrogranjas, la gentrificación, ¿qué temas la vivienda más tenemos? La vivienda. Uh-huh. La vivienda. Son cosas medioambientales como... justicia social. También tratamos, o sea, hablamos de guerra, de genocidio, de migración. Todo esto en formato muy irónico y liviano. Digamos. Alimentación sí, ecológica, también, ¿no? También, importante, sí. Y tenemos un proyecto que está naciendo. ¿Se puede decir algo? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esos calcetines mágicos. Sí, tenemos uno. A ver. Después que se formó el colectivo, hemos hecho una residencia artística en todo esto. ¡Hala! También. Ok, wow, sí, o sea, en verdad es que hay mucho trabajo detrás. Sí, sí, sí, sí. Hicimos una residencia artística donde quedamos para pasar un fin de semana y fue entre los temas que nos preocupaba habían el fast fashion, la moda rápida y el consumo de los vestuarios. Y pues de ahí quisimos crear una pieza con ropa, pues que todos los títeres son hechos a partir de ropa, que hablan sobre ropa. Metarropa. El estilo es totalmente diferente. Si antes son títeres gigantes, ahora los protagonistas son calcetines o otras piezas de ropa, pero en modalidad tipo títere de guante. Okay. Esto significa un pequeño teatrillo y arriba del cual aparecen los personajes que hablan. Y esta, o sea, porque además yo estuve también en uno de los una de las reuniones para crear este escenario, y pues para explicar un poquito también que su proceso de creación también suele ser muy colaborativo, ¿no? Uh-huh. O sea, involucraron, para este en concreto, involucraron creo que a los niños. Uh-huh. Entonces, es, pues como que ha sido muy bonito y como muy arraigado también al espacio de Cambatió, porque entiendo que ahí es donde están un poco de residentes, por decirlo de una manera. Sí, tiga, hay varios colectivos que nos rodean y nos ayudan. Casa del Futurs, que ha sido, digamos, la fundadora del proyecto, que tiene sede y colabora también mucho con Calmasdeu, que es donde en principio hicimos todos los títeres gigantes y varias performances las hicimos allá. Ahora en Cambatió, en el Círculo de Arts, estamos implicados, llevamos cosas así, siempre colaboramos, sea, por ejemplo, tendremos un cercavila por el cumpleaños. 12 de junio, ¿no? Sí. A ver, ahora sí, me acuerdo. Tenemos aquí, me acuerdo. O el 12 o el 13, 12, pero aquí estamos. Tenemos el cercavila en Cambatió, almacenamos ahí los títeres, porque son títeres gigantes, pues ocupan mucho espacio, necesitamos un espacio. Y también ahora estamos en el Pepe Otal, en el taller de Pepe Otal. Ha empezado esta nueva idea de hacer artivismo, o en el Pepe Otal sería titiritivismo, o sea, activismo con títere. Y pues todos los martes estamos quedando. Vale. Pues hay personas que ahora se están responsabilizando más, tipo de dramaturgia, que, o sea, para las piezas de la fast fashion y de los calcetines, más como de los personajes, la dramaturgia que vamos a hablar, y otros claro. que también vamos a construir. O sea, es como muchas veces pasa en el mundo de la creación y del arte, el trabajo que hay atrás es mucho más, no sé, grande de lo que parece, ¿no? Una vez que lo ves pasar por ahí. Sí, yo diría que lo que yo voy conociendo del grupo y de la forma de hacerlo, además de lo que es el tema que trata, que es muy necesario y por eso también me atrajo cuando Sara me propuso el participar, cuando he ido viendo la forma de trabajar, creo que quizás es igual de valioso el que es algo totalmente colectivo, pero de verdad. O sea, no se trata de una gente que son artistas y se dedican a hacer un proyecto, ya está, ¿no? Sino que cuando hay oportunidad se abre la comunidad. Y has dicho tú antes, Marí, que han participado gente pequeña, personas que dan ideas. Vamos cambiando en las reuniones y en los grupos de trabajo porque dependiendo, es totalmente voluntario, entonces dependiendo de la disponibilidad horaria, pues hay gente que puede un día o otro, ¿no? Entonces, es realmente colectivo y eso sí le doy yo el valor de que en esta sociedad, que sabemos que no potencia lo colectivo oficialmente, ¿no? El que se pueda sacar adelante un proyecto artístico que no recibe un beneficio económico y que está mucha gente aportando ideas de forma libre, creo que es un ejemplo a que realmente podemos hacer cosas de una forma bastante diferente a lo que nos dicen en este sistema capitalista, ¿no? 100%. Y bueno, y Manu aquí también, o sea, nosotros, Manu también está en la Asamblea de Raval Rebel, y Raval Rebel también trabaja, o sea, ponemos por delante como el trabajo colectivo, porque al final somos una asamblea de asesoría colectiva. Claro. Y justo esto es como que creo que una de las cosas que hacemos hincapié muchas veces y que también es una de las cosas que nos trae problemas porque tenemos que luchar contra la sociedad que más bien te pone a ser muy individualista. Sí, entonces sí, como que hay que estar constantemente recordando del valor que tiene de trabajar colectivamente porque al final en arte pues también va a ser más valiosa la aportación, va a ser más rica probablemente. Sí, por supuesto. Y en espacios de activismo es como hoy por ti, mañana por mí, tenemos que estar todos por todas. Y el esfuerzo, perdona. Sí. El esfuerzo de que en esta época en la que yo la verdad que veo que cuando propongo algo a alguien, normalmente todo el mundo tiene la agenda súper apretada, ¿no? No tengo el mes que viene, ¿no? Dentro de dos semanas, cosas así, ¿no? Es un esfuerzo realmente el buscar huecos, que tenemos que negociar mucho, ¿no? Para encontrar día y hora para poder sacar adelante el proyecto y es muy bonito que se vea valioso, ¿no? Claro. Es muy participativo, tanto por parte de ser parte del colectivo, o sea, que hay personas que han participado al principio, ahora no están, han entrado una nueva, claro. O sea, hay círculo de energías en este sentido, y queremos ser participativo con las comunidades con que actuamos. O sea, generalmente donde hemos actuado son en barrios marginales de Barcelona, a colectivos que a lo mejor no tienen acceso tanto a arte y hacerlo en la calle, en las plazas, gratuitamente. Es una forma que yo creo que tiene mucho valor dentro del circo climático que está aquí porque también en una hora mucha gente recibe muchos mensajes sobre justicia climática, que si no de otra forma hubiera estado que sea, haciendo una cosa diferente, ¿no? Sí, sobre eso, en la actuación en la Florida, en la que yo participé, a mí me encantó porque llegamos allí, estábamos en una plaza al lado del metro y en principio pues no se veía público allí, no había una expectación así grande, como si hubiese habido mucha publicidad, y sin embargo se empezó a acercar gente, fue preguntando, y cuando empezamos ya había un grupito de gente y veías la sorpresa de la gente al pasar por allí por el barrio de la Florida y de repente ver que había una actuación, ¿no? Y se acercaron y fue aumentando la gente y sobre todo, ¿te acuerdas de la gente pequeña que ganas tenía de participar? Sí. Cuando ofrecimos que entren, porque hay un momento que, un par de momentos ahí en toda la actuación que pueden entrar con nosotras y fue muy bonito que no nos conocen de nada y la ilusión que tenían por estar ahí y que yo creo que ha quedado en el recuerdo. Total. Más que si únicamente se sacan carteles de tienes que reciclar, tienes que no sé qué, ¿no? En realidad una vivencia que creo yo que es muy importante para la gente, ¿no? Total, y creo que es un poco, me lleva a mi siguiente pregunta, después de esta podemos hacer una pausita, pero iba a preguntar que al final, pues, ¿por qué se decide trabajar con esta metodología, ¿no? Desde, pues, Kevin hace esta propuesta porque quiere trabajar con los títeres, ustedes también trabajan con títeres, y al final es como teatro, circo, títeres. Y creo que ya la respondieron un poquito, pues, porque al final es como deja en evidencia la ilusión del público, es más colectivo, pero se le ocurre como otras razones que dijeron como este, el circo climático va a ser así, ¿no? Va a ser teatro y va a ser títeres versus, no sé, un documental o algo más serio, entre comillas. Y no me refiero serio como de, sino pues como de tono, ¿sabes? Porque al final me parece que es como un espacio muy jovial, sí, el circo. Entonces, se intenta que sea cómico, sí, ¿no? Exacto. Aunque la parte de la migración y del genocidio no se puede hacer cómica. No. Pero lo hacemos que no, ahí sí hemos hablado para que no sea demasiado impactante para la gente pequeña, porque claro. Lo hacemos para todos los públicos. Sí, sí, sí. Hay momentos duros en lo que se refiere a genocidio. Entonces intentamos que eso dure el tiempo imprescindible y que se ha tratado de una forma que no haya un sufrimiento que sea gratuito, ¿sabes? Claro. Que no haya algo que deje a una persona dañada, pero sí hay que hablar del tema. 100%. ¿No? Hay una realidad. Sí, yo creo que la metodología fue porque nació como metodología Bread and Puppet, y luego con la gente que se queda los intereses y el fermento que hay, ¿no? Un poco como el títere, no sé, tiene mucho poder, es un arte también muy marginal y creo que por esto también es importante darle voz. Pero también es esto, ¿no? Que si alguien nos viera y tuviera otra idea de añadir alguna otra metodología, no le veo mal. O sea, claro, a veces es como si una persona que hace circo se añade y ve algo que añadir en aquella pieza, es bienvenido. Si alguien que hace, o sea, es como estamos abiertos. La performance, el colectivo va cambiando según las personas y los puntos de vista que hay. El títere tiene su magia. Pues por mí, yo siempre diría titiritivismo y por ahí. Y también en la producción de los títeres gigantes, es que es muy valioso que esté hecho con reciclaje. Que esté hecho con cartón reciclado, con materiales que, claro, después hay que estar cuidándolo porque no es duro. Es algo que se va deteriorando y hay que volver a lo mejor a retocarlo, ¿no? Pero el hecho de que se haga algo muy bonito y que atrae a la gente y sabiendo que prácticamente reducimos el gasto a lo mínimo posible, te da una idea de que se pueden hacer cosas, ¿no? Sin depender de un presupuesto ni de cosas grandes, ¿no? De dinero, ¿no? Totalmente. Y sí, o sea, es un poco cliché decirlo, pero a mí es que me parece en verdad inspirador. Claro. Y también comparto el sentimiento de que cuando una de las cosas que más me gustó a mí las veces que participé en el circo fue ver la cara de los niños y la ilusión que se les ve. Pero también, para contraste, en estas escenas un poco más serias o más solemnes, sí, se transmite también. Y como que el público lo vive mucho y, pues no sé, me parece muy bien hecho. Después vamos a compartir las convocatorias, pero para que sepan que está recomendadísimo el circo. Ole. Para mientras, vamos entrando una pausita con una canción y ya volvemos. Y estamos de vuelta con el programa. Y bueno, nada, yo quería preguntar como la pregunta que siempre se hace, ¿no? Cuando viene un colectivo, que la primera pregunta que nos hemos hecho, ¿no? Que es la de cuánto tiempo lleva el colectivo vivo, ¿no? El proyecto nació alrededor de octubre, otoño 2024. Las primeras quedadas de dar las ideas y construcción fue en esta temporada, pues reuniones para ver qué temas tratar. Luego fueron 3 semanas donde vinieron las personas de Estados Unidos para enseñarnos a construir. Pues en general los fines de semana quedábamos para construir a full y ellos también nos ayudaban en avanzar durante la semana. Y luego en aquella época tuvimos 3 performances. Digamos que este es como nació, vale. Octubre 2024. Luego de allá pues hubo un grupo motor, un corazón, llamámoslos así, que siguió y seguimos desde entonces. O sea, que lleváis como un año y medio, ¿no? De vida. Sí. Y en este tiempo, ¿como cuántas piezas podéis haber hecho? A ver, ¿cuántas performances? O sea, ¿cuántos bolos? Yo creo que por lo menos unos 8, 9, por ahí. O sea que no muchísimo, pero hicimos bastante. Y también a veces colaboramos, o sea, que hay la performance en sí. Pero a veces hay talleres, ¿no? Como antes, o sea, participar en, por ejemplo, en las fiestas de Cambatió haciendo talleres para niños. Hicimos, por ejemplo, ¿no? Como, o también próximamente tendremos cosas sí. más colaborativas. Yo, una cosa de lo que ha dicho Sara, me llama la atención una cosa, que es que ahora que estamos viviendo una época en la que Estados Unidos parece que está totalmente identificado con el innombrable, ¿no? Y toda la gente que está alrededor suya y apoyándolo y poniendo ahí una capa de la sociedad, que la cara visible es esta persona increíblemente impresentable, que todo el mundo identifica ahora a Estados Unidos con ese tío, ¿no? Que sale ahí en todos los medios amenazando países, diciendo que va a exterminar cultura y cosas así. Es muy interesante que de ese mismo territorio aparece gente como la que han venido a plantar un poco la semilla de este proyecto, que es totalmente contrario a eso, ¿no? Totalmente. Eso a mí me da el mensaje, la esperanza, de que en un sitio también, además, tan grande como Estados Unidos, pues hay mucha gente muy interesante que está luchando desde dentro y que creo que es necesario conocerla por justicia y porque nos da esperanza de que dentro propiamente de un monstruo se surge su contrario, ¿sabes? Total. Y hay gente ahí que quizás convendría que estuviese muy en contacto, porque realmente Estados Unidos es un territorio ahora mismo que está prácticamente en guerra civil y que están reprimiendo a todo lo que sería sano dentro del territorio, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad de estar en contacto y de que, tanto a nivel internacional con todos los países, como que se sepa que dentro de potencias imperialistas también hay gente de la que aprender, ¿sabes? Total. O sea, creo que es interesante porque Brain Puppet además tiene pues bastante tiempo ya de estar operando. Entonces yo creo que ellos han visto además una, o sea, no solo están ahorita en esa lucha, sino que también estuvieron como para la guerra de Irak. Y pues para, me imaginaría también que como Vietnam, o sea, como que ya podría un recorrido ser, bastante más antiguo. Y es interesante porque creo que dialoga también con como la... con la base anarquista que hay en España y en Barcelona también concretamente. Por eso me pareció como tan guay que nazcan, pues que esté en Barcelona esta iteración del proyecto, porque creo que hay eso, que hay como mucha tradición anarquista en la ciudad. Y entonces me parece como un lugar muy natural para que Brain Puppet tenga una influencia en un circo. Y que quizás esperemos que se extienda al resto de Europa, ¿no? Exacto. Podría ser, ¿no? Quizás, ojalá. Ojalá que ojalá. Sí. Que también decíais como que habíais hecho 8 o 9 performances. A mí, yo no manejo tiempo, ¿no? Pero a mí me parece como muchísimo, ¿no? Porque si cada 2 meses tenéis que hacer material nuevo y pensar como un guión de la performance, a mí me parece como... No, la performance siempre es la misma. O sea, el circo ya tiene un espectáculo hecho, completo, vale. Que son... y pues lo hemos repetido unas 8 o 9 veces, yo creo, entre una cosa y otra. Luego, a lo mejor, siempre puedes cambiar cosas. O sea, siempre es una obra... Nunca acaba, ¿no? Porque a lo mejor también depende de quién está. Por ejemplo, cuando se integró el TAIG, hemos integrado la gaita, porque toca la gaita, antes no estaba, ¿no? Pues a lo mejor, dependiendo de cuánta gente eres, a lo mejor tienes que recalibrar una pieza, pues siempre hay creatividad en el medio. Pues sí que hemos hecho, esta la vamos repasando todas las veces, sí que es un, lo guay es que es relativamente sencilla, por lo cual una persona que se anima viene a dos ensayos y lo aprende. Es verdad, es verdad. Pues esto es lo bonito, ¿no? Es como que es esto, hay el grupo motor y un corazón que lo mantiene vivo, pero sigue abierto a las personas que quieren ser parte, aunque sea por uno o dos bolos. Potencial. Es muy dinámico, muy dinámico y flexible en el sentido eso de absorber a la gente que se presenta, porque ahora se está diciendo también que van a venir algunas personas nuevas, ¿no? A la próxima, al próximo encuentro. Vale, siempre vamos captando personas, no me pasa, porque sí, siempre vamos un poco viendo músicos y personas que actúen nuevos. Sí que ahora estamos en desarrollo de una nueva pieza, que es esto de la moda rápida, y esto está en proceso, pero esto aún no sabemos exactamente, en teoría se va a sacar para junio, pero no sabemos aún cuánto va a durar, pues no sabemos si será una pieza interna del circo, porque a lo mejor hay que verlo cuando está acabada cuánto será. Claro. Sí, como que aunque el núcleo de cada performance como que sea el mismo, ¿no? Como que la capa por fuera al final siempre depende, ¿no? Un poco de la gente que esté haciéndola, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Y tenéis como algún momento así que destaque como favorito de alguna performance, como dependiendo de la gente o de algún momento así como a que ver, recordáis mucho? Hay varios. Además es divertido porque muchas veces, como los que actuamos, hacemos siempre mil cosas. O sea, tú presenta, vas atrás, te cambia, ayudas al compañero a ponerse... Es que muchos de nosotros no nos hemos visto nunca. Y pues ahí esta cosa que no sabemos, de, o sea, no nos hemos visto, ¿no? Yo claro. Hice un ensayo el día anterior a la actuación. Y, por ejemplo, yo una pieza que adoro es por un títere que representa el drag del Parguel, que es uno de los títeres más bonitos para mí. Y la pieza va de la domesticación, pues, del drag del Parguel, ¿no? Pues va sobre el turismo de masa. Pues hay este títere que es hecho por, es manipulado por dos personas. Una persona que hace, digamos, a ver cómo lo explico, sus piernas son las piernas delanteras del drag, ¿vale? Uh-huh. Y con los brazos estás dentro de una cabeza, pues hace mitad del cuerpo de un drag. Y luego una persona atrás que hace el culo, digamos, del drag, ¿no? Pues y así haces un animalito muy grande que se mueve, es pintado, muy divertido, y sale el malote, que es nuestra Eulalia, que es saca un personaje. Super mala, la super mala. Que creo que si alguien más hacía este personaje, Eulalia lo mataría. Es como, es su personaje, porque le encanta. Y pues intenta domesticar el drag. Y a mí esto esto me hace mucha gracia, como que me llama mucho la atención. Y también encuentro muy... Sí, esto es como, es gracioso. Vale, es que todos son graciosos. Lo encuentro muy emocionante lo que va sobre la migración, que es sobre... Leíamos una poesía inspirada en Home. Ahora la autora no me la recuerdo, pero se llama Home. La poesía habla sobre la casa y la migración y todo va con... Se representa con una patera de migrantes. Muy bonita hecha. Tiene mucha, mucha, mucha emoción, sí. Mucha magia. Es mucha magia. Es como hay un punto muy como... Mira, lo hablo y me vienen los pelos de punta un poco. Se hace un mar muy bonito. Se hace un mar. Y también es muy bonito, yo creo, que para transmitir... El circo es una obra muy popular. Pero para que sea popular y la emoción llegue al público... Quien está dentro la tiene que vivir, porque si no se quedó en una obra. Claro. Y creo que sí, que es esto la potencia del público. La gente lo ve y lo ve que no es totalmente limpio, que es un poco así como muy casero, pero que tiene un alma muy genuina que se transmite mucho, yo creo, en las piezas que hay. Y creo que eso tiene mucho valor. Yo la parte que me toca a mí ahora mismo en directo, en vivo, es la de la vivienda. La que además, bueno, cuando yo llegué al ensayo, pues se fue viendo en qué números podía aportar, entonces fue hacer de mi contrario, o sea, yo llegaba como un millonario a Barcelona y compro las casas que la gente no puede pagar para vivir, ¿no? ahora lo estoy viviendo desde el otro lado. Ahora estoy con fecha de desahucio para la semana que viene, frente al fondo de Ivarian. El que, miércoles, ¿no? El martes de la semana el que viene. El martes de la semana que día viene. Día 28. El fondo de Ivarian, formado por BBVA, junto con la multinacional de armamento Cerberus, que es de lo más grande que hay en el planeta, maneja más presupuesto que los gobiernos nacionales. Y bueno, esta gente se han acaparado miles y miles de casas y propiedad y terrenos a partir sobre todo de 2008, cuando la gente no pudo pagar la hipoteca. Y ya no solo es que llegue un rico con dinero, como representamos en el número, sino que aquí lo que yo he visto en la práctica, porque llevo 15 años viviendo en esa casa, que estaba abandonada totalmente, y ahora 8 años ya de juicio, defendiéndome frente al fondo de Ivarian, lo que hay una realidad incluso más fuerte es que los propios bancos de territorio, se dice, español, catalán, Banco Sabadell, Banco BBVA en este caso, ¿no?, están vendiendo el territorio a empresas multinacionales extranjeras. O sea, es una traición en que se está pasando territorio de aquí al control de, por ejemplo, Cerberus, que es una multinacional pero con base en Nueva York, y pues nos están dejando sin casas. Y yo estoy en una situación de decir, voy a por todas y, por ejemplo, esta semana me encadeno para defender la tierra en la que habitamos, porque además yo vivo en la montaña y en la montaña están arrasando todo. Sí. Donde había árboles ya no hay nada, solo hay tierra y piedra removida. Entonces estamos rodeados por excavadoras, por grúas gigantes y realmente este espectáculo creo que despierta eso, porque quizás en la ciudad lo que pasa es que la gente oye sobre estos problemas, pero no lo está viendo porque están en la afuera de las ciudades, con el tema de, por ejemplo, de la destrucción para quedarse con terrenos. En la ciudad está todo construido prácticamente, hay desahucios, pero lo que es destrucción de la naturaleza, yo lo estoy viendo en vivo en la montaña, donde la gente de ciudad, pues prácticamente no se entera, ¿no? Total. Y desahucios, por supuesto, ya sabemos todas cómo está la situación en los barrios de Barcelona, porque tanto aquí en el Raval, en Sants, en Gracia, todos los días hay desahucios y de gente de todas las edades. En verdad, sí, o sea, familias, personas muy mayores. Exacto. Es una vergüenza. Y estás también, esto con el grupo de Itache de Sants, ¿no? Pensando en si van a compartir convocatoria para que estén atentas. Sí, en redes, bueno, para... yo en los años que he estado aquí tengo contactos con mucha gente de mucho mundo artístico y de activismo. Entonces, por ahí, pues por ejemplo, a ti te llegó a través del ciclo climático y va llegando, porque la idea es que defenderse, por ejemplo, frente a BBVA es una defensa o una lucha que nos afecta a todas. Porque si conseguimos parar a BBVA, podrá ser un ejemplo para que paremos a más monstruos como este. Totalmente. Y BBVA ahora mismo está en un punto muy débil porque está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por haber estado totalmente en complot con el comisario Villarejo. Con el tema de chantajear a gente, sobornar, corrupción, y ahora mismo tiene una petición de más de 100 años de cárcel para el expresidente y para el presidente actual también está llamado ya a juicio. O sea, es el único banco ahora mismo de esa altura que está siendo juzgado de esta forma en la Audiencia Nacional. Ahora es el momento para toda la gente que oiga que cosas pendientes con BBVA, ahora es el momento en que podemos, todas las personas que somos hormiguitas, podemos hacer caer a un monstruo tan grande. Claro, o sea, hay que aprovechar. Entonces, sí. Ya escucharon aquí, organícense, aquí. Ya sea en Raval Rebel, en el grupo de Itache de Sants, en el ciclo climático, pero creo que tal cual, es un momento que ahorita necesitamos estar organizada, es muy importante. Sí. Y también, o sea, esto... Es parte de lo que me gusta mucho del circo, es que toca como una, pues que lo mencionaron antes, como toca un gran rango de temas. O sea, está la vivienda, está el genocidio de Palestina y la guerra, que también es como una catástrofe climática con la cantidad se me va la palabra en castellano, perdón, pero con la cantidad como de cemento y concrete y como... basura que genera de cierto modo. De contaminación. Químicos, todo, es una destrucción total. Y bueno, también, o sea, la lluvia ácida en Irán, o sea, es como que en verdad tienen, creo que no se dimensiona muchas veces cómo todos estos problemas que trae una sociedad capitalista afectan directamente el clima y cómo la lucha climática también pues como que toca todos estos temas del turismo, de la vivienda, de la guerra. Entonces, pues, también me parece muy guay que el mensaje pues tenga, que pueda abrirse en muchas temáticas, ¿no? Sí, digamos que la justicia climática implica una justicia social. Exactamente. ¿No? Porque sí, al final sí. Hay cosas de guerra o migración viene que hubieron naciones colonizadas, claro. Por lo cual están en una situación desfavorecida. Y ahora desde el mundo privilegiado occidental, ¿no? Vemos la migración como una invasión, cuando es como... No, hay muchas personas que no tienen esta visión crítica. Sí. Y pues es justicia climática, pero es muy amplio, ¿no? La justicia climática implica abrirse y acoger y sensibilizarse sobre las injusticias sociales, porque como... Nuestra Pachamama está ya en el hilo de la destrucción. Habrá que unirse para ver cómo sobrevivir, ¿no? De una manera pacífica y global. Claro. Y también porque el hecho de que somos animalitos en medio del planeta. Somos igual que los lobos, que los jabalíes, que por cierto se están exterminando ahora mismo con una masacre en Collserola. Quieren arrasar totalmente a los jabalíes y no dejan ni uno por el tema este de la peste porcina africana esta que llaman. Somos animalitos que necesitamos el planeta y la naturaleza igual que cualquier otro ser vivo, y eso afecta a nuestros derechos de dignidad, de vivienda, de todo tipo, por igual. Porque tú has visto alguna vez una hormiga que se hayan aliado varias hormigas para explotar a las demás. Yo no las he visto. En la especie humana creo que tenemos que cambiar las cosas, ¿no? Sí, total. Pues si les parece, hacemos otra pausita y bueno, ya cuando volvamos aprovechamos para compartir convocatorias que tengan y contarnos dónde los podemos encontrar en las próximas semanas o meses. Vale, perfecto. Ya volvimos. de aquí. Vale, estábamos hablando fuera de micro de un tema bastante interesante, pero Manu, si quieres darles un pequeño resumencito de lo que estabas comentando. Sí, estábamos comentando así por encima, ¿no? Que a mí me parece muy importante lo que se hace aquí, ¿no? En el proyecto, porque como que ves noticias cada día, ¿no? De desahucios, pasan cada día, muere gente, genocidio, inmigración. cosas terribles y al final te acabas como súper desensibilizando de todo, ¿no? Y al final lo escuchas, te entra por un oído, te sale por el otro y pasas tu día y al día siguiente, ¿no? Y como que me parece muy importante tener proyectos, ¿no? Que la gente pueda participar de ellos y que al final esto hace que la gente que participa de una obra, ¿no? Que trata un tema como el genocidio, al final sea consciente de lo que conlleva, ¿no? Como que lo no voy a decir que lo vive, ¿no? Como lo que pasa allí, pero sí que ve como de primera mano cómo se podría sentir esta gente, ¿no? Sí, creo que para mí el arte tiene un gran poder de sensibilización. O sea, gran razón del arte es sensibilizar, ¿no? El artista va ahí exponiendo su corazón o su obra porque quiere comunicarte algo. Y el circo sí que quiere sensibilizar, tiene esta gran capacidad de sensibilizar a través de imágenes y gestos, muy sencillo pero muy representativo. Y un poco, ¿no? Lo que estábamos hablando es que intentamos siempre de, al final, ser también muy claro con nuestro público. Para que seamos claros, pues cuando hay, por ejemplo, hay una pieza que va sobre la macrogranja, pues hay un baile de cerdo que salen divertido, hay la diosa del Llobregat, ¿no? Es como, hay todos estos números y es como, vale, qué risa, ¿no? Pero al final se comenta, vale, este número va porque en Cataluña hay más cerdos que humanos. Y cuando te das cuenta de esta metáfora, o sea, esa realidad que hay, ¿no? Claro. Pero de que es a nivel numérico, pues dices, wow, sí que las macrogranjas son una realidad. Y cuando me acerco por Lleida y veo estos campos con estos almacenes, pues sí, son macrogranja, ¿no? Pues intentamos también que todas las piezas que tratamos pues queden claro el mensaje, a veces reportando datos reales de lo que está pasando. Y que cada número, como son tan diversos, yo me doy cuenta de que la actuación en la que yo participé en La Floresta, en Hospitalet, pensando en el público que había, era más multicultural que lo que veo normalmente en cualquier cosa artística, porque realmente tú en Barcelona tienes muchas ofertas artísticas, pero ¿cuánta gente gitana va a espectáculos donde estamos gente que somos payos, ¿no? O cuánta gente de India, o gente de Pakistán, o gente de otras culturas, ¿no? Claro. Se queda muy reducido a gente europea de una etnia determinada, ¿no? Pero lo que yo vi en el circo climático allí en La Floresta fue que la gente que había y las personas pequeñas que participaron eran de distintas culturas. Sí, hablamos de La Floresta del Hospitalet, ¿eh? La Florida, perdón. La Florida, claro. Ahí cambia ya la cosa. La Florida, sí, sí, sí. Hospitalet, la Florida. ¿Vale? Sí. Que creo que también ahí se presta el hecho de que es como un circo y un teatro, y es muy visual al final, entonces puede superar una barrera lingüística. O sea, porque por más de que hayan datos, tal vez no te vaya a dar el dato si no entendés castellano, pero creo que sí salís como con el mensaje principal y es más fácil traducir un dato de un hijo a su padre o a su madre o de un compañero a otro. Es más fácil traducir esto, una línea que dice hay más cerdos en Cataluña que humanos, que como que una obra más tocha, pues, por decirlo así. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ya para ir cerrando un poquito, quería preguntarle, pues, uno, si quieren decir alguna otra cosa que quieran compartir, este es el espacio también. Y también invitarles que si tienen próximos performances, como dónde los buscamos. Y que esto todo yo lo voy a poner después en texto para que sea fácil, no se preocupen. Y también preguntar si alguien se quisiera unir al circo, dónde van o dónde escriben. Si alguien se quiere unir al circo, la forma más fácil, si quieren hacer un primer contacto, es... De momento no hay una cuenta de Instagram propia, pero somos parte de, en Instagram, la Casa dels Futurs. Vale. Pues la Casa de los Futuros, ¿vale? Es en plural en catalán. Y de ahí ya podrán ver que hay una historia destacada también, que donde pueden ver un poco de quién somos. Y si escriben a esta cuenta, seguramente le podrán dar el contacto de uno de nosotros. Solemos comunicarnos de forma muy básica con o un grupo Telegram o un grupo WhatsApp. Somos muy basic y sencillo en esta forma. Tenemos como proyecto lo de abrir una cuenta. También tenemos como proyecto la idea de darnos un nombre, porque el Cirque Climatique es el espectáculo. Claro. Pero es como colectivo aún, vamos a buscando nuestro ser, digamos. Después de un año y medio, yo creo que ya Cirque Climatique ya se ha extendido. Ahora, si lo cambias, va a tener que decir el antiguo Cirque Climatique. No, pero porque es que el Cirque Climatique es el espectáculo. Ya, ya. Pues es como ahora vamos a tener otro. Empieza el enigma. Claro. Y luego, respecto a fechas, vale, pues el 14 de mayo vamos a hacer, de hecho, una reunión, vamos a hacer una asamblea y una jornada participativa. Perfecto. Donde llamamos a músicos que le apetezcan a participar al Cercavilla en Cambatió. Mm. El Cercavilla en Cambatió será el 12 de junio. Vale. Perfecto. Pues un mesito antes vamos quedando para ver cómo lo hacemos. Aquí son bienvenidos sobre todo músicos que quieran participar, y si eres un apasionado del arte o quieres simplemente implicarte porque te gusta el proyecto, claro, eres bienvenido. Sí, o sea, sí. Cualquier ayuda es bienvenida. Pues el 14 de mayo hay esta primera reunión, que será en el Círculo de Arts en Cambatió. Súper. Después, en la Prospe, vamos a tener diferentes actividades. 15 y 22 de mayo habrán actividades de talleres para familias y niños y niñas, construyendo, haciendo alguna manualidad, para luego actuar el 7 de junio. Ok, perfecto. El 7 de junio habrá un bolo, por lo cual, si quieres venir a participar al bolo, a lo mejor escríbanos por Instagram y ya te diremos las fechas. Y si no, también te puedes acercar al barrio de la Prospe cuando abran los talleres. Si tienes una persona, un peque que quiere participar, pues puede ser una buena ocasión. Y esto, pues, son los próximos, digamos, eventos. 14 de mayo se encuentro para conocerse y músicos bienvenidos. El 15-22 de mayo, taller a la prosperidad, al barrio de la Prospe. El 6 de junio tenemos otro taller para niños con la Escuela Arcadia en Cambatió. Ah, qué bonito. Y luego el 12 de junio, Cercavila. El Cercavila. No sé si tenemos un bolo más también. Había algo por ahí. Bueno, había, porque como, claro, es que las fechas van saliendo. Claro. Y tenemos que lanzar el mensaje y ver cuánta gente puede. Claro. Porque, claro, como en este sistema capitalista, lo que te piden al ir a por comida o al y buscar una vivienda es dinero, pues la gente tiene que priorizar cuando se presenta un choque así de fechas, ¿no? Había algo. Era relacionado con Canvas Deu, porque hay que estar pendiente de Canvas Deu, que están haciendo cosas muy interesantes, ¿vale? Y ya sea como circo climático, como individualmente como artista o colaborando, también tienen una huerta cooperativa. Hay cosas muy interesantes en Canvas Deu para participar. Entonces vamos viendo cuando coincidimos en un grupo suficientemente numeroso para sacar el bolo, y si no, se van viendo fechas posibles, ¿no? Sí, a memoria creo que hay también otro bolo hacia finales de junio en Cambatió. Vale. Sí, algo había. Pero estábamos había viendo disponibilidad de personas. Okay. En otras jornadas que se hacen. Perfecto. O algo. Yo cuando has dicho que diríamos así como ya así como colofón de lo que estábamos hablando, es yo a las personas que nos estén escuchando, que espero que a través de podcast y todo esto se extienda bastante, es que espero que lo que hemos contado, y si alguna vez ven el show, pues que les sirva de estímulo o para participar con nosotras o para plantear su propio proyecto, porque creo que nos tenemos que extender como distintos proyectos que sean basados en lo colectivo y basados en independizarnos del dinero. También en todo esto deciros que si vosotros sois parte de una asociación o de un espacio que pensáis que este espectáculo pueda encajar, escribirnos, que a lo mejor podemos venir. O sea, es como que estamos abiertos a que nos inviten. Con presupuestos o sin. O sea que esta es la realidad, que si hay un poco de budget, que os decimos, nuestros budgets van a lo mejor para pagarnos la comida del después y ya estás, como hay una pequeña bolsa para reparar material y nada más. Y si no hay budget, no pasa nada porque queremos exhibirnos. Es que claro, si tratamos de problemática social, tenemos que estar al servicio de la gente que sufre esos problemas. Sería muy ridículo y muy contradictorio estar hablando de problemas sociales y poner, por ejemplo, un caché que lo pueda pagar solo los privilegiados, claro, que precisamente no sufren esos problemas, ¿no? Claro, exacto. Entonces, yo creo que hay una coherencia que creo que es lo importante de este proyecto. Es como podemos encajar perfectamente en una fiesta mayor del barrio, por lo cual si hay, se puede también subvencionar los colectivos, creo que está guay, pero hay totalmente una cosa que si eres parte de un colectivo que cree en el mensaje del circo, nosotros estamos somos un colectivo motivado de la vida, literalmente. Activista. Sí, activista y motivado de la vida. Sí. Pues muchísimas gracias. O sea, creo que me parece, no sé, una manera muy bonita de cerrar pensando en un colectivo motivado con la vida, coherente y con mucha oportunidad, en verdad, para las personas que están oyendo, de acercarse claro, los próximos. Y también quería recordar que el 28 también estén atentas para, en el grupo de Vintage de Sanz, para la convocatoria para el desarrollo de TAI, también para poder sí, estar ahí. Sí, bueno, esperamos poder parar esto antes del 28. Claro. En caso de que fuese necesario el 28, ya difundiríamos, pero ahora me voy a encadenar, vendrá televisión, vendrá radio y, bueno, estáis invitadas como radio. Pues perfecto, ¿vale? Ya tengo un pase de prensa ahora mismo, así que puedo intentarlo. Muy bien, gracias. Pero eso, muchísimas gracias por venir hoy. Gracias a todos por escucharnos también. Solo un recordatorio de que Miau sale de, se emite de Contrabanda FM 91.4 FM y que también tenemos la Asamblea de Raval Rebel todos los martes a las 6:30 en el Ateneo Enciclopédico Popular. Entonces, una asamblea de asesoría colectiva si estás teniendo problemas de vivienda o solo te quieres implicar con el barrio del Raval. Te esperamos y como hemos dicho mucho hoy, creo que hay que estarnos organizando. Así que ya sea en Raval Rebel o en el circo en otro lado, si podés, sí, hacelo. Y pues bueno, muchas gracias. A vosotros. Nos sí, vemos muchas la gracias. Próxima. Muy bien. Gracias a los dos.